Hay una nueva jornada, nos reúne acá en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, como viene sucediendo en este último tiempo, desde que conformamos la Comisión Independiente por Justicia en los casos de los asesinatos de nuestros compañeros, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, es que estamos intentando reactivar una causa que la justicia se había encargado de archivarla, de cerrarla. Pero en esta nueva etapa, por el impulso que siempre decimos, por el acompañamiento de los familiares, de muchos de los compañeros y compañeras, pero también por la mano que nos vienen dando organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es el organismo más antiguo de la Argentina de Derechos Humanos, y el patrocinio de sus abogados en la causa, logramos reabrirla. Y esta reapertura de la causa está tomando, digamos, un camino que es muy interesante y muy importante por el tenor de las declaraciones que se vienen realizando en forma testimonial, y también por la importancia de quienes vienen declarando. En el caso de estas nuevas declaraciones, varias de ellas enroladas en lo que fueron funcionarios políticos en su momento de la Municipalidad de Avellaneda, cuyo principal exponente fue la declaración de Oscar Laborde en su carácter de exintendente del partido de Avellaneda, la cual sabemos que como que fue muy interesante en la cantidad de aportes que realiza para que la fiscal de la causa tenga las herramientas necesarias para poder investigar y así abrir una nueva etapa en lo que intentamos que se desarrolle, que es la etapa de indagatoria, que quiere decir de que con todas las herramientas que los testimonios le están brindando a la fiscal, tendría que empezar las investigaciones y llamar a declarar en el carácter de imputados a los que consideramos han sido los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Hoy le tocó el turno a otro de los testigos que estamos acercando a esta causa, que es el señor Claudio Jacoy, que está acá al lado nuestro y que acaba de testificar hoy. Actualmente es funcionario de la Municipalidad de Avellaneda, es secretario de Derechos Humanos, y le vamos a pasar un minuto la palabra para que también nos dé un saludo, porque realmente son testimonios muy importantes a la hora de pensar de llevar adelante esta causa por justicia, y que sabemos que no es poca cosa. Así que, bueno, escuchamos acá a Claudio Jacoy.